That's my hope. Thank you, my brother. You make this look so nice. No, it's pretty good. Hola, Colombia, arriba Colombia. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Thank you.